Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz. Se vuelva, de norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Muy buenas noches, amigos y amigas de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Este es un nuevo programa de La Chispa que encienda la voz de los laburantes. Un programa de trabajadores para los trabajadores. Quien les habla, Emilio Enrique Sánchez en la conducción y en la co-conducción, el amigo, compañero, el profesor Daniel Logotetti. ¿Cómo están? Buenas noches o buenas tardes. ¿Cómo les va? Tuvimos la semana pasada tuvimos un viento sonda muy fuerte y tuvimos que suspender el programa. Así que nos estamos reencontrando ahora, después de las elecciones. Así que tendremos algunas cositas para conversar. Bueno, y en los controles, de la consola de sonidos, el inefable Esteban Adrián Garay Cultrera, como siempre el mejor operador de los turnos tarde acá en Radio Comunitaria Cuyo. Bueno, como bien dijo Daniel, por prevención, somos dos veteranos y tenemos que cuidarnos de andar en los días tormentosos, sobre todo el sonda que afecta tanto a todas las personas. Por eso también es que, como bien dijo Daniel, no se hizo programa la semana pasada. Bueno, un montón de cosas y un montón de situaciones, para algunos sorprendidos, novedosas, y para otros, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Estas elecciones de fin de semana que dieron un nuevo presidente para esta República Argentina, un personaje que bueno, vamos a tratar más tarde, en el último bloque quizás, de tratar de hacer algunas reflexiones, pero que de alguna manera, por los antecedentes y por la historia y por esta alianza final que para esta definición del balotaje, este grupo llamado La Libertad Avanza, que se fusiona, o mejor dicho, consigue los votos de Juntos por el Cambio, logran imponer, un poco por esto y otro por otras situaciones que vamos a tratar de charlar más tarde, se imponen en estas elecciones que resolvieron el tema del balotaje este fin de semana, ¿no? Justamente algunos lo denominan la derecha y la ultraderecha. Nosotros vamos a decir que son cuadros de la burguesía que pudieron o lograron retomar el gobierno para seguir con la política de ajuste que la empezó, que ya venía desde la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner. Se agudizó con el gobierno de Macri y continuó con el gobierno de Fernández. Y bueno, y ahora viene este personaje que habló de muchas cosas y después se desdijo de otras tantas cosas. Y que bueno, y que ahora que ya tiene la garantía de que es el nuevo presidente de la República, ha vuelto a retomar algunas de estas cuestiones que en la última campaña había dejado como de lado para no espiantar votos, ¿no? Bueno, eso lo vamos a charlar más tardecito. Pero entre medio de todo esto, que nos tuvo tan atrapado a la ciudadanía, a los laburantes, al pueblo en general, al pueblo laborioso, como les gusta decir a algunos compañeros, las cosas seguían pasando, ¿no? Bueno, y acá, por ejemplo, en Mendoza, mañana, aunque creo que ya se suspende la audiencia, se había convocado una audiencia para ver si estos compañeros luchadores sociales que habían sido en algún momento detenidos y encausados, había una audiencia para ver si se pasaba a juicio final o si se desistía del juicio, ¿no? Mañana en el Polo Judicial. Bueno, y pasan otras cosas, ¿no? Entre medio de todo esto también estuvo el arreglo paritario muy, muy entre bambalinas de SUTE, ya denunciados, incluso recordemos que compañeros de grupos que enfrentan a esta conducción celeste del SUTE habían declarado, ¿no? Que el SUTE había entregado la paritaria sin consulta y que más allá de que puso a votación en las escuelas la propuesta del Poder Ejecutivo de la provincia, tampoco presentó una alternativa a esa propuesta. Bueno, ¿cómo era eso o nada? Bueno, las maestras, bueno, aunque en realidad ha habido muchas escuelas que votaron en contra, ¿eh? Lo que pasa es que tienen un sistema en el SUTE que terminan por lo general definiendo los miembros del secretariado del sindicato, ¿no? Y bueno, es así como se aceptó la propuesta del gobierno. Lo mismo pasó con ATE Mendoza, que de denunciar y bravuconear, incluso hasta con videitos que pasaron por las redes, que no iban a aceptar esta propuesta miserable del gobierno de Mendoza, terminaron firmando la propuesta miserable que proponía el gobierno de Suárez Jaque, ya prácticamente, Suárez Cornejo, es que los dos son petizos, ¿viste? Entonces me quedó eso. Y bueno, y se corrió el rumor de que estas dos grandes organizaciones gremiales, grandes me refiero por la cantidad de trabajadores que nuclean, habían pactado firmar esta paritaria en baja por promesas del cornejismo y del Partido Radical gobernante en Mendoza, de que iban a orientar el voto de sus afiliados a la contienda Massa-Milei, a favor de Massa, según lo que se rumorea. Pero bueno, esos son rumores. La verdad que si fueron rumores ha sido un engaño tremendo. Pero bueno, quizás no tenga nada que ver esto que estamos contando. Pero bueno, son cosas que se rumorearon y que llegaron como posible causa de que por qué se había aceptado, digamos, esta propuesta paritaria del gobierno provincial tan en baja, tan poco satisfactoria para los trabajadores. Bueno, a raíz de esto, bueno, vamos a aprovechar y vamos a tener una charla con la compañera Raquel Blas, que está en el gremio del CITEA, que es un gremio alternativo de los trabajadores estatales, y vamos a escuchar su opinión sobre el tema. Sobre el otro tema y la presencia en estos días de un conclave, ¿sí? De empresas de agua que hay en la provincia de Mendoza, y bueno, donde Mecorot va a hacer su presentación pública no sé si regional o nacional, también las asambleas habían pensado hacer una acción ahí, repudiando su presencia, repudiando esta empresa, imperialista, sionista, que también está castigando al pueblo palestino, cortándole el suministro de agua, algo tan vital para la vida del ser humano, en este conflicto que hay en la Franja de Gaza, allá en Palestina, ¿no? En la zona del Medio Oriente. Para eso vamos a charlar con la compañera Nora Moyano, que está bastante empapada sobre este tema. Así que bueno, con esto estamos presentando el programa. No sé si el amigo Daniel quiere agregar algo. Le estoy dando la palabra. Bueno, sobre lo que has dicho, daría para conversar durante 3 o 4 horas. Me bueno. Parece que no es el propósito de este programa. La pucha, si hay cosas para conversar de todo esto. Pero yo sería más tajante y terminante en cuanto a calificar los acuerdos del SUTE y de ATE con el gobierno de la provincia. Me parece que fue una agachada política, una traición, sin ningún tipo de principios, sin haber escuchado atentamente los reclamos de los trabajadores, evitando y tratando de que no participaran las voces que expresaban una posición de reclamo salarial coherente, de tratar de recuperar la caída del salario real docente y estatal, que ha sido brutal. Pero bueno, así se dio ese proceso. Era de esperarse, porque ninguna de estas dos direcciones han demostrado en años anteriores posibilidades o posiciones de reclamar o de salir a la calle a luchar por estas reivindicaciones. Bueno, no voy a agregar nada más. Me parece que ha sido una traición de pies a cabeza la de los dos sindicatos, y son los sindicatos más importantes de Mendoza. Repercuten indudablemente en todo lo que significa la estructura sindical acá en Mendoza, y la posibilidad que lleguen a ver los trabajadores de que sus dirigentes se pongan a la cabeza de las luchas. Bueno, esto tiene muchos bemoles, muchas aristas, muchas astillas, que hay que verlas a la luz del resultado electoral y qué repercusión va a tener con en las direcciones sindicales. Es decir, ¿se va a debilitar? Es una pregunta, ¿no? ¿Se va a debilitar la burocracia sindical con esta derrota electoral? ¿Va a tomar una actitud pasiva como la tomó durante el gobierno de Mauricio Macri? Y ustedes recordarán la actitud que tomó la CGT ante el gobierno de Mauricio Macri, que lejos estuvo de ponerse a la cabeza de todas las luchas. Bueno, esos son temas para desarrollar, interrogantes que nos quedan, y nosotros tendremos algunas hipótesis y los compañeros que participen tendrán otras, pero me parece que es un tema candente. Más allá de algunas posiciones que se han escuchado por ahí o que se han leído, que este triunfo de Milei lejos está de ser el fin del kirchnerismo o el fin del peronismo, si bien indudablemente ha sido y va a significar un golpe muy importante, porque va a abrir un proceso de luchas por el poder, de luchas por esa dirección política entre kirchneristas, peronistas tradicionales, peronistas sindicalistas. Bueno, hay un abanico de posibilidades que se irán definiendo con el transcurso del proceso político. Bueno, como esto da para más, yo no voy a aceptar la invitación de mi compañero Emilio, que me explaye sobre estos temas, y voy a cortar acá, así la escuchamos a la compañera Raquel Blas. Bueno, sí, vamos a un corte y después... Vamos a un corte. Primero hablamos con Nora Moyano y después Raquel. Vamos a un corte y a una quebrada. Sí, a la música. Portan ya tus ideales, ¿qué importa tu canción? Es más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión captadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar. Bueno, volvemos. Ay, sí, con sí. Más de la chispa. Ya estamos en el aire, Daniel. Estamos en el aire. Y bueno, y como comentamos al presentar el programa, estamos en comunicación con Nora Moyano, una de las referentes permanentes, históricas ya de las asambleas por el agua, en este caso la Asamblea de la Acera. Nora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy militante, no soy referente. Bueno, para mí sos una referente. Yo le digo a los amigos, a los compañeros que tengo a nivel nacional también, le digo, acá tenemos nuestra Norita también. Así que imagínate a dónde claro. Te pongo. Y me gustaría... Hola, Nora, ¿cómo andás? Y me gustaría... Bien, buenas noches. ¿Cómo estás? Y me gustaría... Muy bien. Bueno, igual a mí también. Igual me gustaría corregirlo al Emilio, porque se puede dar mal interpretar eso de una referente histórica. ¿Qué quiere decir con histórica? Sí, me está poniendo vieja. Claro, en calidad de vieja. Nena, dejate de joder. Pero soy en todo caso una noble ancianita. No tiene nada de anciana, Nora. Sos una militante fundamental en la lucha del movimiento obrero mendocino. Así que bueno, acá te va a hacer algunas preguntas insidiosas el compañero Emilio. Dale. Bueno, Nora, no sé si lo ubicaste por la voz, el que te hablaba es Daniel Logotetti. Que hasta... Ah, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Claro, porque mi compañero, por ponerle algún nombre, se olvida de mencionarme. De mencionarte. En una época me llamó que yo era un florero. Claro, que estaba, venía acá al estudio como florero, en calidad de florero. Pero bueno, yo lo quiero igual porque lo conozco hace... Un compañero histórico. Bueno. Bueno, es como dice Daniel, somos todos históricos ya, me parece. Todo histórico, bueno, de la asamblea de... Espérame un minuto. ¡Alba! Ah, hola, no, que se me está yendo una compañera. Dani, ¿vos te acordás de las asambleas del 2001? Pues, por supuesto, ¿cómo no me voy a acordar? Bueno, de ahí nos conocemos. Claro, sí, pero yo creo que... Claro, bueno, a partir del 2001 nos empezamos a ver todos los militantes que no nos veíamos antes. Por el levantamiento y por las calles, que salimos a ocupar las calles y todo lo demás, pero sí, nunca hemos abandonado las calles. El tema es, bueno, la crucijada en la que nos encontramos ahora, ¿no? Por supuesto. Bueno, te voy a dejar con Emilio, que es el jefe acá, bueno, del programa, entonces dale. bueno, un gran cariño igualmente. Bueno, Norita, bueno, ahí alcancé a leer o a ver en las redes que las audiencias que estaban previstas para mañana se suspendieron. ¿Por qué no nos contaba un poco a qué apuntaban y, bueno, y si hay noticias de, bueno, por supuesto, como en el caso tuyo, van a estar a la ida y venida, estirando el proceso para... Claro, juegan al desgaste. Claro, bueno, danos... A mí me suspendieron dos audiencias, ¿viste? Sí. Lamentablemente la tercera fue terrible. Bueno, digamos, perdí con rotundo éxito en la primera instancia. Bien. Apelamos en la segunda instancia, también perdimos con rotundo éxito porque me tocó de jueza una de las del tribunal que lamentablemente sentenció el escandaloso fallo Próbolo. Sí. Bien, y a los compañeros les han suspendido la audiencia, decir que se lo han dejado, está bien, sobre el pucho, a nosotros ni sobre el pucho, estábamos todos, claro, expectantes de la entrar a la audiencia y bueno, si no es porque el abogado, el Alfredo llama para ver qué pasaba, porque a mí me las hacían virtuales, sí, y ahí se enteró de que la jueza había decidido, y siempre el mismo argumento, está enferma la jueza. Sí. Bueno, los compañeros le han puesto el mismo argumento, ¿viste? Juegan al desgaste, y supuestamente, yo eso no lo puedo afirmar con certeza, pasaría para febrero. Claro, sus vacaciones, el Poder Judicial, o sea, estos jueces infames, se la toman. Así que esa es la realidad. No hay audiencia mañana. De todas maneras, seguimos en alerta y movilizados, porque lo que está sucediendo es gravísimo, digamos, ¿no? Sí, y creo que se va a poner más difícil. Nora, estos chicos, los compañeros que estaban para mañana en la audiencia, ¿por qué no nos recordás quiénes eran? Y bueno, y porque estaban los compañeros... Valores, hoy... Venimos de una reunión, recién termina, por el tema de la marcha del 25. Sí. Los compañeros que están imputados, procesados y que iban a esta audiencia son la Lore, Jimena, el Martín, el Víctor y Ernesto del FOL. Los otros compañeros son del Polo y del Partido Obrero. Bien. O sea que... O sea, todos por la misma causa. Claro, pero... No. El fiscal, y cosas ya insólitas, antijurídicas, le suma porque es por haber cortado el tránsito, sí, que eso no, ni siquiera merecería nada, ¿viste? Claro. Pero él le suma, cada vez que ha habido un corte y ellos han estado, entonces le va agregando años. Ah. Como le han hecho a la Milagro Sala, más o menos, el mismo, claro, concepto. Así que hay algunos que ya llevan como 20 años para adentro. Es gravísimo. Realmente es vergonzoso. Fiscal, Yunta. A mí me toca Ticelli, otro, ¿viste? Ajá. Todos hijos del mismo... procurador de la corte, del jefe de los fiscales. Nora, y las Y vos sé que me parece que lo conozco de pibe, el yunta este. Bueno, las malas amistades que uno tiene a veces. Sí, la verdad. Y todos están bajo el mismo, la misma jueza. Vos, ellos, tanto. No. A mí me tocó la jueza salido, así se llama, ¿no? Sí, no sí. Me dio la salida, me dejó adentro. Sí. Y a ellos les toca, no sé qué jueza, pero no es la misma. Ah, que no, pensé que porque es otra la causa, es interrupción de tránsito. Sí. La mía es, bueno, derecho penal, porque es privación ilegal de la libertad agravada por el vínculo, y el fiscal Ticelli le quiere agregar, que eso todavía no ha sucedido, instigación a la violencia. Ahora, en el caso mío. Sí. ¿Qué vinculación agravada por el vínculo? ¿Qué vinculación tenemos? Con los beneméritos de la patria. Sí. El vínculo es la falta de respeto a los diputados y senadores de nuestra legislatura. Mirá vos, qué absurdo. Increíble. Qué absurdo, bueno. No es increíble. Sí, no, está pasando, así que lo estamos viviendo. Lo estás viviendo también vos. Sí, ya llevo 4 años con esto. Voy a cumplir 4 años. Y el Ticelli pide 6 años para mí. Bueno, qué sé yo. Terrible. Digo, la compañera. Esto, terrible, ¿viste? Evidentemente, la suma de poder público, en verdad, ha copado todo Cornejo, ¿no? Sí. Que su títere Suárez lo ha continuado y profundizado, pero tiene hasta el Tribunal de Cuentas, todo, poder judicial, legislativo y ejecutivo. Y bueno, ya antes de asumir nos viene diciendo que por las buenas o por las malas, ¿no? Así, realmente esa es la triste realidad y coyuntura que vamos a atravesar, pero yo lo que he visto es que no sé acá en Mendoza qué está sucediendo en los gremios estatales, ¿no? Pero sí he escuchado al secretario general de los pilotos, sí, referido a lo de Aerolíneas Argentinas, que bueno, dijo que ni muerto van a dejar que eso suceda. El ATE Nacional, no el de acá de Macho, sino el Nacional, Aguiar habló que ya están en estado de asamblea permanente y que van a, obviamente, o sea, antes de que asuma Milei con todo lo que está diciendo que va a hacer, o lo que dice el Macri, que somos orcos. Hay un compañero que dice, bueno, seremos orcos, pero no garcas. Bueno, así que bueno, momento muy difícil, veremos qué va a suceder, porque bueno, espíritu de lucha hay. Claro, bueno, también yo te quería comentar, a eso hay los compañeros de FAPREN, que están con todo lo que es TELAM, Canal 7, todo lo que es... Sí, les escuché. Los medios de comunicación del Estado también están trabajando. Y yo creo que de eso iremos a tener algún coletazo nosotros también, ¿no? Me refiero totalmente. Mira, nosotros ya lo mismo, a pesar de todos los miedos que nos quieren meter, sí, este viernes nos vamos a personar ahí a las naves cultural y universitaria en el contexto de este Congreso Internacional Agua para el Futuro, sí, con el cartel de Fuera Mecorot, y vamos a, bueno, a llevar nuestros volantes de por qué decimos Fuera a Mecorot, la empresa estatal israelí, que es la que ha tenido con el, aparte del agua, al pueblo palestino. Y el día sábado 25 de noviembre, en el contexto del día contra la violencia hacia las mujeres, sí, recuerdo de las hermanas Mirabal asesinadas por la dictadura de Trujillo, en el contexto del genocidio y la masacre que está realizando el Estado genocida de Israel, y vamos a marchar este sábado, desde paso, les aviso, sí, a las 18 nos concentramos en el kilómetro cero y vamos a hacer la marcha con la que hacemos las mujeres, el feminismo, todos los 25 de noviembre, y le agregamos, sumado a todas las consignas del 28 de septiembre, cuando participaron nuestros compañeros del Tercer Malón de la Paz de Jujuy, a esta le agregamos, bueno, nuestra solidaridad con Palestina, nuestra condena y repudio a la masacre y al Estado genocida de Israel. Así que ya en la calle estamos, antes de que asuman, ¿no? Y sí, por la por las buenas o por las malas. Las malas las elegimos nosotros. Nora, ¿por qué no nos recordás la convocatoria, la, el lugar, la hora? El viernes nos vamos a estar a tipo 17:30, claro, donde se encuentran las dos naves, la universitaria y la cultural, en el contexto del Congreso Internacional Agua Futura, ¿no? Sí, sí. Porque evidentemente estos expertos internacionales que traen para que nos enseñen cómo administrar en contexto de sequía el agua y con la crisis del cambio climático, o sea, va a hablar uno de Mecorot en esos paneles con expertos internacionales. Nosotros nos vamos a, bueno, a partir de las 17:30 nos vamos a concentrar ahí y con nuestra bandera de fuera Mecorat y los volantes para todas las personas que estén ahí participando del congreso y que vienen internacionalmente a participar de él, para que se enteren de que Mendoza no acepta al convenio con Mecorat, que es muy importante destacar y aclarar que sí se firmó en 10 provincias argentinas. Fue porque el ministro del Interior, Guado de Pedro, los llevó de visita, de paseo por Israel, para que vieran las bondades de cómo administran el agua, que claro, como que uno no supiera que fue el robo alevoso del agua del río Jordán y cómo les impiden tener el acceso al agua y ellos se la venden, y bueno, muy poca cantidad de agua, 70 litros por persona, cuando a los colonos que están ocupando el territorio palestino le dan 300 litros de agua por día, ¿no? Así que, bueno, frente a eso nosotros dijimos vamos a ir a visitar a los muchachos que están con sus cabezas muy sesudas analizando cómo van a hacer acá en Mendoza, viste, como que no sabemos, como que no venimos de los huarpes, como que acá no tenemos un CCT CONICET con prestigiosísimos expertos e investigadores. No, acá hay que traer expertos internacionales, claro. Y ese es el motivo por el cual el día viernes 17:30 vamos a estar ahí en las naves. Como si el día 25, ¿cómo? No, te iba a aclarar, como si nuestros pueblos no hubieran, nuestro pueblo, nuestros antepasados, y no hubieran superado o no hubieran convertido en un oasis este desierto en el que vivimos, ¿no? O sea, justamente manejando el agua y sabiéndola usar. Exacto. Estos vienen, Mecorot viene también a cambiarnos la ley del agua de 1884, sí. Viene también a transformar un derecho humano y de los seres vivos en una mercancía, y nos van a meter las leyes del mercado, o sea, porque obviamente es verdad que estamos en sequía, pero el agua que hay la quieren llevar para la mega minería y para el fracking, claro. Ese es el motivo por el cual, bueno, y gracias a las gestiones del Guado de Pedro y a través del Consejo Federal de Inversiones es que se han firmado estos convenios, y la guita para pagarle a esta gente sale del Consejo Federal de Inversiones, y ya somos 10 las provincias que lamentablemente, bueno, somos, no, los gobernantes de estas 10 provincias han firmado con Mecorot. Por eso el viernes vamos a estar ahí donde te digo. Y el día sábado a las 18, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres en el contexto del genocidio que el Estado de Israel está cometiendo contra los palestinos y particularmente sus bebés, sus niñeces y sus mujeres, vamos a hacer una marcha que parte desde las 18 del kilómetro cero y finaliza en la legislatura. Bien. Bueno, Nora, la verdad que algo ya has anticipado, pero también nos interesaría que vos, a partir de esta nueva situación que se genera a nivel nacional con el triunfo de esta agrupación, de este nuevo partido, Alianza, Milei Macri, ¿qué reflexiones te podés aportar, digamos, a esta nueva situación que se genera? Mira, Es grave, obviamente. Nos esperan momentos muy duros, muy difíciles. Pero así como cuando asumió Macri y nos, la Corte nos metió el 2-1, la respuesta del pueblo argentino fue, bueno, la que ya conocemos todos, sí. Multitudinarias marchas en todo el país, ¿no? Yes, sí. Siempre hemos sabido sobreponernos de estas situaciones catastróficas. Pero ya venía en línea este gobierno que se va, en una alianza, porque vos viste que Massa apoyó al Estado de Israel, fue a la conmemoración en La Haya, digamos, ya tienen una alineación antes de que ganara Milei con los yanquis, con el Estado de Israel, ya, viste, cada viaje a Washington era un pedazo más de nuestra Argentina que entregaba en aras del pago de la deuda externa, o sea, eso ahora viene, va a venir a profundizarse, y vienen por nuestros derechos laborales, que ya el camino sucio empezó. Claro. ¿Viste lo que es lamentablemente el convenio de la UOCRA? Bueno, eso es lo que quieren hacer. Sí. Nos quieren quitar nuestros derechos laborales y nuestros derechos ambientales. Y si tienen que llegar a reformar la Constitución, y lo van a hacer, como lo hizo Morales en Jujuy, y bueno, vos viste el abrazo, mi amigo, de Massa con Morales, o sea, claro. Por supuesto que es gravísimo, porque ya vienen con la idea, a través de la mujer esta, la Villarroel, no solo del negacionismo y reivindicación de la dictadura, sino que ella quiere sacar las Fuerzas Armadas a la calle, claro. O sea, otra vez el partido militar, ¿no? Sí, porque saben perfectamente que lo que ellos quieren hacer es un ajuste tan brutal, mucho más brutal que lo que ya estamos viviendo, y que generó que ganaran ellos, porque con un 150% de inflación, un 40% de pobreza, un 10% de indigencia y casi el 60% de nuestras niñas, niños y adolescentes bajo la línea de pobreza, y bueno, ya el ajuste era una realidad, claro. Es una realidad terrible, ¿viste? Y ni bien pasaron las PASO, una devaluación del 20%. Bueno, ahora lo que van a hacer es mucho más profundo y brutal. Claro. Y yo creo y tengo esa esperanza en lo que es nuestro propio pueblo, que siempre ha sabido sobreponerse a momentos tan difíciles y ha salido a la lucha, a la calle. Así que ya he visto, viste, lo que no sea acá en Mendoza, vamos a ver cómo nos va estas dos acciones que hemos pensado concretar, qué va a suceder acá, porque ya vi que Macho firmó, el SUTE firmó las paritarias, sí, vergonzosas y humillantes. No sé qué va a suceder, ¿no? Porque claro, evidentemente hay una situación de mucha, sí, entrega, acá estoy con una compañera, la entrega de esos gremios, pero a la vez hay que ver la base social, qué, claro, pasa con los maestros, los profes, qué pasa con los estatales. Por lo menos, bueno, los médicos, digo por lo menos, porque hay que ver también ahí, pero no han querido firmar, ya han, sí, estado en plan de lucha. Claro, así que no sé, yo pienso que es muy, muy preocupante lo que se nos viene encima, y todas estas amenazas y provocaciones que está haciendo Milei, Macri y los que lo rodean, también genera bronca, ¿no? Claro. Mirá vos, anoche que la Daya no quería que actuara el Roger Waters, lo actuó igual, la fiscal, sí, no se animó a levantarle el acto y le pidió que no hablara de cuestiones discriminatorias. Bueno, se lo habló todo, puso stop genocidio y terminó diciendo resistir, o sea, y se llenó el estadio, fue una multitud que más allá de todas las provocaciones se llenó. No sé cómo le irá a ir esta noche, pero digo, en el mundo, la gente, los pueblos del mundo también se asombran de la ultraderechización del gobierno argentino. Veremos. Yo siempre apuesto y tengo esperanza de nuestro propio pueblo, ¿no? De que logremos organizarnos, unirnos y seguir en la lucha. Indudablemente. Veremos que no, en ese sentido soy optimista. Bien. No ese optimismo pelotudo, ¿viste? No, pero creo, porque bueno, ningún pueblo se suicida. Y acá hemos tenido una madera muy importante cuando defendimos nuestra ley 7722. Claro. Y unos años atrás logramos, en la época del Duhalde, que era presidente interino, cuando nos quiso meter el ejercicio Águila 3 militar con los yanquis, nos levantamos acá en Mendoza y tuvo que dar marcha atrás y no se pudo hacer. Obvio, después de eso han pasado muchas cosas más, pero digo, a veces hemos estado en situaciones de encrucijadas muy fuertes y bueno, hay que tratar de que no se consolide, no solo electoralmente, ya está, políticamente, porque las hordas que lo rodean tienen actitudes fascistas que están así, uy, mira, estamos en la Plaza Independencia y es un quilombo de egresados que están pasando. Como los otros días. También. Digamos que no se consolide políticamente, eso es lo que me parece que hay que lograr. Y así, bueno, estamos en esa. Sí, sí, y nosotros confiamos como vos, porque también lo hemos vivido y nos hemos estado entre esas multitudes que se movilizaron, incluso en el 2001, como también cuando nos soltaron de la mano los políticos y el gobierno. Nuestro pueblo pudo mantenerse con el trueque, bueno, la solidaridad esa barrial que ayudó a que nos sostuviéramos económicamente también, ¿no? Y después, bueno, la historia de lucha que las asambleas han sabido, digamos, orientar, ¿viste?, a la población para estar en las calles en los momentos necesarios y el tiempo necesario para poder revertir algunas situaciones que nos perjudicaban. Bueno, nosotros en eso, Norita, coincidimos plenamente. Creo que a mí me anotaron para el viernes. Así que nos veremos el viernes ahí en la nave cultural. Y bueno, perfecto, te agradecemos como siempre tus palabras y tus justas palabras para esta situación. Te quería también aclarar que eso que estás diciendo de las asambleas, en este momento hemos logrado con la popular, la de Guaymallén y la de La Cera, humildemente, y fue un éxito la venida del tercer Malón de la Paz de Jujuy, y esto que estamos organizando también, ¿viste? Lo del viernes, y bueno, una conjunción que nos, digamos, tratando de aportar a la construcción de los caminos de la unidad. Y bueno, estamos en eso. Que la vamos a necesitar, la unidad para enfrentar, digamos, a lo que se viene. Pero una unidad que vamos a ver con quién la podemos formar, ¿no? Porque con los machos y los Correa no va a ser posible. No. Pero desde una unidad que desde las bases, ¿viste? Como las movilizaciones que han hecho ustedes últimamente. Desde las bases, sí, sí, sí. ir organizando nuevas formas. Bueno, pero tenemos que... Y vos, bueno, no querés que te llamemos referente, pero sos vista así y la gente va a estar muy atenta a tus convocatorias. Y mira, yo creo hasta ahora nuestras, porque no es solo yo. Somos tres asambleas que le estamos poniendo el pechito a las balas. Bueno, mejor no decir eso. Estamos poniendo mucha fuerza, mucho corazón y mucha conciencia. Y bueno, realmente es maravilloso lo que hemos logrado hasta ahora. Sobre todo cuando vino el tercer Malón de la Paz, nos llevamos a La Valle, a San Carlos, a Pareditas. Las chicas fueron parte de la marcha del 28 de septiembre encabezándola. Y hablaron ahí en la Casa de Gobierno, las compañeras, ¿no?, de Jujuy. Así que eso para nosotros fue exitosísimo. Y después, bueno, esto, que seguimos. No, ni un paso atrás. Y eso lo aprendimos de nuestras madres, nuestras abuelas. Ni un paso atrás. Y como siempre dice la Norita de Cortiñas, venceremos. Bueno, Nora, sí, nosotros adherimos a esa perspectiva, tenemos el mismo optimismo consciente, un optimismo consciente, podríamos decirle, ¿no? Es decir, pero confiamos en nuestros compañeros trabajadores que finalmente se puedan levantar para afrontar juntos toda esta mala onda y esta mala

referente gremial de CITEA, también referente del Partido Obrero y amiga y compañera de hace muchos años del Movimiento Popular en Mendoza, que está en la lucha y por un cambio social merecido que tenemos los trabajadores. Raquel, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, te escucho bajito. A ver. Le estoy pidiendo al operador si te puede subir. Hola. Hola, ¿ahí? Ahí está. Perfecto. Bien, Raquel, más allá de toda la coyuntura política, sí. Nosotros decíamos, por abajo pasaron cosas. Algo que no podemos dejar de hablar y quizás en el marco de esta nueva situación política nacional que se está viviendo, acá en Mendoza estaban en discusión las paritarias de los trabajadores estatales. Sí. ¿Qué nos podés comentar sobre lo que se firmó por parte de SUTE, CUATE? Sí. ¿Y cuál es la posición de CITEA ante esta situación? Bueno, mirá, para que quede claro, lo que se ha firmado es una continuidad de lo que se viene firmando, ¿no? Tenemos que decir claramente, acá en Mendoza ya hace muchos años, concretamente del 2016, para que nos demos una idea, sí, que los trabajadores del Estado vienen perdiendo, claro, en las paritarias frente al deterioro del salario. Por eso es el lo que viene sucediendo, ¿no? Mendoza ubicado como una de las provincias con peores sueldos, con mayores niveles de precarización laboral, porque hace mucho que ya no ingresó más nadie a la planta permanente del Estado, sobre todo en salud, y empezaron a ingresar vía prestaciones, precarización absoluta, ¿viste? Claro. Lo que se ha firmado ahora, otra vez vuelve a dejar a todos los compañeros y las compañeras con un salario muy deprimido. ¿Pero por qué? Porque básicamente desde Cornejo hasta acá se instaló algo muy complicado, aparte no de los pagos en negro que el SUTE acaba de ratificar ahora, ¿no?, y todo lo demás, que es este famoso tema de que cuando te calculan el aumento en un mes X del año, no te lo hacen sobre el sueldo del mes anterior, sino sobre el salario de diciembre del año anterior. Claro. Bueno, entonces cualquier número que después se presenta públicamente, o ves los medios, que 80, que no sé qué, que siempre termina siendo en los hechos reales mucho menos. Y esto es lo que está sucediendo hoy, ¿no? Frente a una inflación altísima, que se presume, no porque lo diga yo, sino porque ya lo ha dicho el propio nuevo presidente, ¿no? Sí. Que ha hablado de 6 meses muy duros, claro, que sí, con altísimos niveles de inflación. Exacto. ¿No? Frente a esto, tenemos sindicatos que están cerrando La Paz hasta abril del año que viene. Claro. Eso es lo que han cerrado, con porcentaje de incremento en enero, febrero y marzo irrisorio, 5,5%. Imagínate lo que es eso. Claro, y no reclamando entonces el año 2020. No, por supuesto que no, que eso se lo olvidaron, ¿no? Eso quedó en el olvido, como quedaron en el olvido los pases a planta permanente de los precarizados. Sí. Como tantas cosas, digamos, la paritaria se terminó. Bueno, creo que el nuevo secretario general de Judiciales es el único que ha quedado en este momento en la provincia, Babillón, ¿no?, haciendo un planteo muy concreto y muy coherente, y de hecho que van a la huelga los judiciales porque no pueden permitirse, digamos, firmar este acuerdo. El resto de los sindicatos, lamentablemente, CITEA no está en las paritarias, no se le permitió nunca el ingreso. El resto de los sindicatos, se encaminan a firmar, vamos a ver. AMPROS al final optó por bajar la última propuesta, que tenía un 1% más de aumento. Nada nuevo bajo el sol. Y veremos a ver qué terminan resolviendo, ¿viste? Pero tristemente, por supuesto que todo esto, más las cuotas solidarias, más todo el paquete que viene acá armado, ¿no?, el negocio de algunos con el salario, ha hecho que muchos trabajadores y trabajadoras pierdan expectativas, pierdan ganas de la pelea, pierdan un montón de cosas, que yo creo que las vamos a empezar a recuperar muy rápidamente, ¿no?, cuando esta situación que estamos viendo se incremente. Claro. Digo, hoy ya cualquiera que va hoy a comprar alimentos ya está viendo los nuevos listados de los del precio, ¿no? Sí. Entonces esta teoría, ¿no?, de que el mercado va a resolvernos la vida a nosotros, bueno, ya todos, digo, por lo menos una gran mayoría sabemos que esto no es así. Tristemente creo que la bronca terminó haciendo, ¿no?, la bronca por el desmadre, por la situación terrible de ajuste que ya se venía padeciendo, pues desemboca en esto. Quienes tenemos más años y ya vivimos, ¿viste?, vivimos el menemismo, vivimos un montón de cosas en este país, tenemos una sola certeza, y es que a cualquier gobernante que intente quitarnos nuestros derechos, arruinarnos la calidad de vida, le vamos a responder con la organización, con la huelga, con la lucha y con lo que corresponde. Claro. Yo la verdad que estaba, como creo que todos, ¿no?, habíamos quedado como un poco bueno, golpeados quizás, ¿no?, por el resultado y por lo que se empieza a escuchar. Sí. Pero hoy la verdad que recuperaba así como mucha esperanza y mucha energía. Hoy tuvimos un encuentro, una reunión del Ni Una Menos acá en Mendoza, preparándonos para la marcha del 25 de noviembre, que es el sábado que viene. Y bueno, la verdad creíamos que iba a haber poca gente, pensábamos, ¿viste?, porque bueno, esto que está sucediendo, y no, la verdad que nos sorprendió la cantidad de compañeras con una clara voluntad de decir: acá no vamos a entregar un solo derecho, vamos a seguir peleando por lo nuestro, vamos a seguir en la calle, con consignas muy claras, ¿no? Porque vamos a seguir diciendo que el pago al Fondo Monetario es una de las principales condicionantes que está teniendo nuestro pueblo. Vamos a seguir planteando la criminalización de la protesta. Tenemos muchos compañeros que ya hoy están criminalizados, enjuiciados por luchar por sus derechos. También es una acción internacional, el feminismo a nivel internacional el sábado lo plantea como una lucha en apoyo al pueblo palestino. Bien, ¿no?, en contra de todos los atropellos históricos que han habido. Entonces también ese día se sumará todo eso. Y bueno, fue muy lindo, te diría yo, muy reparador. Ver tantas compañeras de tanta diversidad, porque si tiene una característica el NUM en Mendoza es la diversidad de procedencias, de organizaciones, con tantas pibas jóvenes, sobre todo, ¿no? Sí. Con tanta claridad respecto a la necesidad de que hoy la solidaridad, la unidad, las metas claras también, ¿no?, los objetivos claros, bueno, no nos acompañen, ¿no? Y seguir justamente ocupando ese espacio público, ese espacio de defensa de los derechos adquiridos y de los nuevos derechos que tenemos que conquistar. Yo siempre voy a creer que ese es el único camino que tenemos como pueblo, ¿no? Sea quien esté en el gobierno. Bueno, hoy está Milei. Sí, no es que uno no respete la voluntad popular, ¿viste?, y todo lo demás, pero a ver, no podemos permitir que vayan en contra de nuestra vida. Eso no lo podemos permitir, no lo vamos a poder permitir. No es sano, no corresponde y no se lo vamos a permitir a nadie. Como no se lo permitimos a tantos gobernantes, bueno, Milei va a ser uno más de los tantos gobernantes. Claro. Así que los derechos se ejercen. Nosotros no podemos hoy darnos el lujo de perder este derecho a la movilización, a poner en agenda nuestros reclamos, que son muchísimos, la violencia que sigue hacia la mujer, digamos, muy presente en todos los ámbitos laborales, políticos, sociales, y que hoy, bueno, ¿no?, si escuchaba un poquito la vicepresidenta nomás que tenemos para pronto de asumir, nos damos cuenta, ¿no?, de cómo viene esto. Sí. Pero bueno, básicamente creo que desde la solidaridad, desde el respeto a la diversidad, desde seguir ocupando estos espacios de debate, de discusión, de estrategias, como pueblo, vamos a seguir marchando, ¿no? Digo, es así. No hay otra, y bueno, y es el camino que vamos a seguir. Por supuesto, aparte la calle también unifica, ¿no? O sea, cuando se habla de Exacto. la unidad, o sea, ahí nos encontramos detrás de una consigna, detrás de un motivo, y ahí estamos, ¿no? Exactamente. Y como te digo, con mucha alegría, porque bueno, uno viste por ahí el cimbronazo, a lo mejor ha sido tan fuerte para algunos, ¿no? Otros sí. quizás la veíamos quizás venir un poquito, ¿no? Como sí. Porque hasta el grado de deterioro que había en un montón de cosas que, bueno... Era imposible... Por ahí la gente... Ocurre que nosotros también hemos tenido una democracia muy restringida, ¿no? Digo, porque en realidad siempre nos convocan ¿para qué? Para votar. Claro. Para votar cada tanto tiempo. Sí. No nos convocan para resolver, por ejemplo, sobre los problemas de fondo. Entonces, bueno, viste, son como vías de escape, como formas de expresar descontento, que bueno, que después termina pasando lo que ha pasado, claro. ¿viste? Porque encima con este sistema de balotaje te obligan a muchos a tener que elegir entre dos que a lo mejor no eran los que querían elegir, ¿no? Digo, es muy probable. Hola Raquel, discúlpame. Te habla Daniel Lobotetti. No sé si me ubicás, pero en las calles siempre me saludás. Ya, está bien. Bueno, y siempre me decís hola bonito. bueno. Por lo cual me parece que necesitas una visita al oculista en los próximos días. Bueno, puede ser, si ya no veo muy bien. Ya. Bueno, te iba a preguntar respecto de cómo ves, porque también sabemos que sos dirigente política, cómo ves el desempeño del Frente de Izquierda en este proceso electoral. ¿Cómo has visto eso? Y muy débil, digamos. No te puedo decir otra cosa. A ver, creo que sacamos, no sé si igual o parecido, o menos votos incluso que la elección nacional anterior, ¿no? Claro. Sí, evidentemente. Creo que, pues, digo, es grave lo que ha sucedido, ¿viste? De todos los puntos de vista, ¿no? Sí. Pero bueno, te vuelvo a insistir, o sea, con todas estas tristezas, con todos estos dolores, con todas estas críticas y autocríticas que seguramente hay que formular cada uno del espacio en el que se encuentre, el tema es que hoy no podemos paralizarnos, ¿me entendés? Podemos paralizarnos. Por supuesto, porque por supuesto. Paralizarnos significa, bueno, no sé, entregar en bandeja historias, vidas, luchas históricas, ¿no? Conquistas. Y bueno, y en ese devenir de las cosas seguramente habrán replanteos que hacer y cosas que reformular, pero siempre de este lado, ¿no? Siempre del lado de la defensa irrestricta de nuestros derechos como pueblo soberano, de todo lo que nos falta. Yo te vuelvo a insistir, nosotros tristemente tenemos que sacar este balance, ¿no? Y decir, bueno, pues fíjate, 40 años de democracia, cuánto porcentaje de pobreza, de indigencia, fallaron muchas cosas en ese camino, ¿no? Sí, por supuesto que la solución no es esta, ¿eh? La solución no es la que está proponiendo el señor Mercado Milei, ¿viste? Claro. No es esa, evidentemente. Pero bueno, tenemos que seguir caminando, no sé si me entendés, no sí, hay sí. posibilidad... Sí, cada uno deberá detenerse con su espacio, con claro. su gente, con evaluar, hacer todas las... Pero no puede haber un resultado en eso que sea... te digo porque escucho muchas cosas, ¿no? Y entonces escucho algunos por ahí que dicen, bueno, ahora que se la banquen los que lo votaron, ¿viste? ¿No? No, que vean, ahora no hacemos más nada, ahora esperamos... Te digo, desde esa cosita así no podemos. No viene por ahí la cosa, claro, ¿no? Hay gente que le echa la culpa a los jóvenes por el resultado electoral. Sí, o le echa la culpa a los jóvenes, que te imaginas. Yo muchas veces, o sea, es que yo esta charla las tenía en su momento con los compañeros que estaban muy entusiasmados con Massa, ¿no? Cuando me decían ellos los derechos aquí, yo les decía, pero muchachos, a ver... ¿cuántos jóvenes nuestros no tienen la más puta idea de lo que es un derecho adquirido? Claro. porque en realidad no lo adquirieron nunca. O sea, están precarizados, laburando en negro, ¿no? ¿Cuántas veces vos decís, bueno, tenés que defender la salud pública? Bueno, está bien, pero también que funcione la salud pública, ¿viste? No sé, tantas cosas, ¿me entendés? Tantas cosas. ¿Cuántas cuestiones se podrían haber puesto en pie si no hubiéramos terminado, el PJ, ¿no? Legalizando y pagando la deuda terrible, ilegal del macrismo, ¿no? Claro. Hablando, ya que trajiste a colación el tema del PJ, sí, es evidente que la crisis, porque es evidente que están en una crisis muy grande, del PJ, del pejotismo, del peronismo, kirchnerismo, pongámosle a todo ese conglomerado, sí. ¿Cómo ves esa crisis? ¿Cómo ves que se pueden llegar a desempeñar? Sí. ¿Qué proyección haces vos? No sé, yo en esto separo lo que es el compañero peronista de base, ¿viste? Que es una situación. Y no sé, de parte de la dirigencia, mira, creo que mucha dirigencia del PJ se va a acomodar rápidamente, ¿viste? Rápidamente, ya. Mira, para muestra basta un botón acá en Mendoza nomás, ya está, el PJ acá en Mendoza ya le firmó la paz al Cornejo, ¿viste? Claro. Le va a votar todo. Y creo que cuando entremos a mirar un poquito, ¿viste? El comportamiento en el Congreso de la Nación, ¿viste? Sí. Nos vamos a terminar de dar cuenta de algunas cosas, ¿no? Y tenemos la experiencia de cómo se comportaron con el gobierno de Macri. Pero lógicamente, mi hijo, y tuvimos la experiencia del menemismo, y tuvimos muchas experiencias. Entonces yo la verdad que por ese lado no creo que vaya a haber muchas novedades, digamos, ¿viste? Pero, ¿qué valoro yo? Y valoro la compañera, por ejemplo, hoy, esa compañera que es peronista, que realmente tiene una conciencia, una idea, que yo podré compartir o no, ¿viste? No importa. Pero que hoy estuvo en la asamblea y que hoy entiende que hay que estar en la calle, que entiende que, bueno, eso me parece que va a pasar por ahí. Va a tener que ser un poquito más de abajo la cosa, ¿no? ¿No? Y sí. Va a tener que ser más de abajo. Y bueno, por eso yo para que sirva, va a tener que ser más de abajo. Bueno, por eso yo te decía que la calle nos unificaba, ¿no? Claro. Y claro. Nunca más, más precisa estas consignas, viejas consignas, que en algún momento el movimiento obrero argentino pudo enarbolar, como esto de unirse desde abajo, organizándose, combatiendo, ¿no? Vendría claro, a ser la claro. lucha. Pasa que en esa época era más llamativa la palabra combatir, ¿no? Pero yo creo que eso es un poco lo que se nos plantea ante esta nueva situación nacional, ¿no? O sea, sí, nacional sí. Y local, porque nosotros, fíjate vos, mira, hablando del PJ, hablando de esto aparentemente nuevo que es la Libertad Avanza, no es tan nuevo. Nosotros sabemos qué es lo que es, aparte lo estamos viviendo desde la soberbia que hoy muestra Cornejo cuando nos dice públicamente, bueno, o por las buenas o por las malas, el gobierno se va a imponer, ¿no? Exactamente. Y se lo avisó a todos los sindicatos, claro, ¿viste? Claro. O me firman esto por las buenas o me lo firman. Claro. Lo hago, digamos. Sí. Y la otra es que bueno, se han venido gobernando, Sí, sí, sí. Te digo. No, indudablemente queda así. Bueno, muchos se perdieron muchas digamos conquistas que se lograron en un momento determinado con la lucha, con la participación masiva, sí. Las asambleas, que era el salario todo en el bono. En blanco, claro, sí, nada. Al básico. Sí, bueno, sí, eso. Sí. Y por otro lado, también está esta situación de que, hablando del PJ, que elección tras elección pierde votantes, ¿no? Y bueno, pero lo que ocurre, mirá... que lo que ocurre es que son, es que hacen las mismas cosas, ¿viste? Claro. O sea, ¿qué quiere que te diga, viste? Sí, no propone nada. Nada comparten distinto. Negocios, porque cuando vos te vas a mirar un poquito qué pasa con Santa Elena, por ejemplo, que es un negociado, ¿no? Con la limpieza, sí. El barrido. Sí. En los municipios. Y te encuentras que todos los municipios hacen la misma, porque quienes están ahí comparten negocios, te vuelvo a insistir, claro. ¿Viste? Entonces, bueno, es duro, yo creo que es un momento muy duro, Pero bueno, creo que toda crisis, todo momento duro, toda cosa, bueno, te puede mandar a tu casa, ¿no? Totalmente hecho mierda, puede ser que suceda eso. Sí. Pero no, pero yo creo que no, que en este caso vamos a... Tenemos que. Yo siempre digo que uno tiene obligaciones históricas, ¿viste? De apostar, ¿no?, a todo eso. Y tenemos la obligación de hacer el máximo esfuerzo. Tenemos que hacerlo porque no... Yo te vuelvo a insistir, no le voy a pasar el fardo, no voy a poner la posición de que, bueno, como la mayoría de la gente votó eso, bueno, váyanse a cagar, no sé qué, háganse cargo ustedes, ¿viste? No, pero es que uno escucha cada cosa. Sí, que, obvio, ¿sí? Pero no va a ser uno necesario. Escucha cada cosa hay muchos compañeros que están con bronca, ¿viste? Y no le entienden. Claro, bueno, pero transformemos la bronca, transformémosla en organización, en lucha. En procesos autocríticos también, ¿viste? Porque también hay que ver, ¿viste? Sí, son cosas que llevan tiempo. ¿Por qué se está llegando a esto, claro, ¿viste? Claro, son cosas, ¿entendés?, que llevan... ¿Por qué se está llegando a esto? Hay que verlo eso, ¿viste? En algún momento es sano verlo. Claro. Porque si no, después termina, no sé, pensando como otros que piensan, que dicen, no, es que estuvimos muy poco, tendríamos que habernos corrido más a la derecha. Claro, no, pues, bueno, claro, termina quebrado. Mira, yo creo que claro, estuvo más a la izquierda Milei con algunos planteos que la misma izquierda, ¿no? Claro, o sea, exactamente. Fíjate vos que él toma el eliminar el Estado desde sus concepciones fascistoides, que en realidad eso es un verso, porque él necesita el Estado para todas esas transformaciones. Pero lógicamente, cuando el tipo empieza a hablarte de la casta política, cuando que nosotros un poco como gente izquierda, cuando decíamos, viste, que un legislador tenía que ganar lo mismo que un trabajador, no estábamos equivocando, viste, porque claro, la gente que ha visto los legisladores, los gobernadores, y otra vida, viste, claro, no sé si me entendés, otra vida, totalmente separada de y encima de esto, bueno, un deterioro de la vida personal cada vez mayor, ¿entendés? Y eso genera, rompe abajo, ¿viste? Y cuando las cosas están tan rotas, bueno, claro, puede pasar cualquier cosa, sí, ¿no? Sí. Mira un poquito la historia nomás, te vas a dar cuenta, ¿viste? Y más cuando te dejan estas dos opciones, ¿no? Que muchos decís, bueno, a ver, le voy a poner a este. Y otro dice, no, este me está haciendo cagar de hambre, voy a votar a este. Que no, claro, sé, claro, y más cuando, por eso te insisto, cuando te han hecho pensar que el ejercicio democrático es solamente ir a votar. Claro. Sí. Fíjate vos cuántas cosas hay sin reglamentar, la Constitución del 94, los plebiscitos, las asambleas vinculantes. Digo, yo decía la otra vez, hablando con el grupo, como decían que estaban ahí, que Milei, Massa, Blanco, decía, la puta madre, ¿cómo puede ser que no hayamos podido estar discutiendo en algún momento si se le reconocía la deuda al Fondo Monetario o no? Claro. Si se le pagaba o no. Y haber hecho un debate público en torno a eso. No sé, ¿me entendés lo que te digo? Sí. Digo, entonces, te ponen a discutir de lo que ellos quieren que vos discutas, ¿viste? ¿No? Y hasta dónde ellos quieren que vos discutas, ¿no? Bueno. Y siempre con este tema de la delegación y delegamos, no delegamos un carajo. Claro. Yo no quiero delegar, sinceramente. No. Perfecto. Quiero delegar la construcción de mi futuro, de mi presente, no. Bien pensado, no, y bien expresado, Raquel. Bueno, Raquel, la verdad que ha sido un gustazo charlar con vos, que nos hayas brindado este panorama que compartimos. Y que bueno, y que también vamos a transmitir, ¿no? Bueno, les agradezco mucho porque, bueno, son estas cuestiones, ¿no?, sobre las que tenemos que empezar a reflexionar, seguramente. Seguro. Raquel, acordate, yo soy Daniel, y no te olvides de visitar a tu óptico próximamente. Ah, perfecto, bueno. Te pido por favor. Bueno. Un gusto como siempre. Chao. Bueno, un abrazo. Chao, muchas gracias. Bueno, hablábamos con Raquel Blas, referente, como dijimos, del CITEA, Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados, y también militante política, candidata varias veces por el Partido Obrero en las listas del Frente de Izquierda. Bueno,

quiero que me limpien el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me pasen esa estampita, de alguna iglesia la habrán ido a robar. Todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Bueno, y volvemos ya con el último bloque de La Chispa que enciende la voz de los laburantes. Bueno, tuvimos dos expresiones de valor de dos compañeras combativas y con presencia en las calles, cada una de sus respectivas posiciones, ¿no? Y su organización. La compañera Nora, con que nos hizo nos recordó estas actividades que hay para estos días con respecto a la posibilidad de que en la audiencia que estaba prevista para ayer, mejor dicho, para mañana, no para ayer, para mañana, en el caso de todos estos luchadores, compañeros del FOL y compañeras del FOL y del Polo Obrero, que de alguna manera son la herramienta que tiene hoy en democracia la burguesía para criminalizar la protesta y tener de alguna manera un control sobre las vanguardias organizadas, ¿no? Fíjense que bueno, se está hablando de acciones de las organizaciones sociales y los partidos políticos por corte de calle. Corte de calle, ni siquiera estamos hablando de corte de una ruta, ¿no? Una ruta nacional o una ruta provincial. Y bueno, y que según el código falta también está penado al no. Por un lado se pena económicamente tratando de multar a las organizaciones que tengan alguna organización legal y alguna consistencia legal, como a los sindicatos, por ejemplo, que son multas elevadísimas. Y por otro lado, viene esto, ¿no? El proceso judicial que tiene que ver con la violación de este código de faltas, muy antojadizo, que se firmó en un momento, o sea que se logró por parte de la burguesía con la dirección en la legislatura de Juntos por el Cambio, que pueden aprobar lo que se les ocurra, porque tienen mayoría total para poder imponer modificaciones, como en este caso un código de falta del Código Civil, y también el aval a decretos, como el que se dio en su momento al decreto provincial que habilitaba la explotación de petróleo en Vaca Muerta, en el sur de Malargüe, violando las restricciones que impone la ley 7722. Que también nos comentaban ahora sobre el tema de lo que es esta empresa de aguas, que acá se la copta, se la toma por influencia del ministro Guado de Pedro, y que de alguna manera viene con un concepto de administrar el agua para generar mejores beneficios, según ellos, para el consumidor. Pero bueno, nos vienen a traer a una empresa estatal allá en su país, en Israel, que controle el agua, exactamente, y por ejemplo usa el agua como presión imperialista sobre los pueblos sometidos de Palestina, ¿no? Bien aclaró Nora que esta empresa de agua distribuye en la zona 70 litros por día para los palestinos y para los colonos que han invadido territorio palestino, les destina hasta 300 litros por día, ¿no? Bueno, marcando esta diferencia, ¿no? Y cómo se empieza a discriminar a la población. Eso que se maneja en su lugar de origen, ¿cómo se podrá manejar acá, ¿no? Habrá sectores que tendrán el privilegio de poder cruzar de muchos más litros de agua por día que otros, ¿no? Hoy justamente el agua no se mide el consumo y el control. ¿Por qué? Porque justamente en las casas de la gente, mejor ubicada socialmente y económicamente, es donde más se gasta agua que en los barrios populares, por ejemplo. Y hay barrios populares que no cuentan con el servicio de agua potable. Entonces, acá no se impuso el uso del medidor de agua justamente por eso, porque la burguesía, las clases sociales acomodadas, la provincia, lo impiden, ¿no? Porque si no, ¿con qué van a llenar sus piletas, sus piscinas? ¿Con qué van a regar sus impecables y extensivos jardines, que las clases populares, los trabajadores, los obreros, los que viven en una casa del Instituto Provincial de la Vivienda, no tenemos, ¿no? Bueno, eso por un lado, y el planteo que nos hacía Raquel con respecto a, bueno, a cómo como trabajador estatal veía que las direcciones gremiales de, y lo comentamos nosotros también, de dos gremios muy importantes, con muchos afiliados y con mucha gente no afiliada, pero que depende de ellos en la organización sindical, afiliado o no afiliado, ¿no? Terminan, como hace varios años, firmando en baja estas paritarias, donde también, por distintos motivos, se termina firmando la paz social, que también nos lleva a esto, ¿no? A este tema de que la grieta, esta famosa que hablaban entre uno y otro, a la hora de las grandes decisiones y de la imposición de las políticas económicas y sociales, no es tal. Entonces actúan en común, aprueban proyectos en común y terminamos los trabajadores y la población sufriendo las consecuencias de estas maniobras del establishment político local, ¿no? Bueno, todo esto, si lo vinculamos como de alguna manera en las exposiciones de las compañeras se vio y se tocó el tema de esta nueva situación política que se genera con el triunfo de La Libertad Avanza y un presidente de las características de personaje, yo lo diría así para no ser tan agresivo o despectivo, ¿no? Llega a la presidencia de la nación por el voto y la bronca de muchos trabajadores, de muchos ciudadanos, para usar un término universal, molesto, enojado, digamos, espantado por la política que se ha venido aplicando y que nos ha condenado a esta superinflación, y que, digamos, que todos reconocen, sí, es un problema, pero nadie la controla, nadie busca buscarle el freno. Y por un lado los empresarios, que también hacen lo suyo, ¿no? Acá, porque no es solamente, como por ahí se ha hecho creer, que la inflación se genera nada más que por el Banco Central le dé a la maquinita y emita billetes. No, acá también, y eso se mostró claramente, que ha habido empresarios inescrupulosos, que por ejemplo, el paquete de arroz de kilo tuvo un aumento de casi del 360% en un año, ¿sí? Cuando la inflación, en el peor de los casos, no ha llegado al 140%, cuando la recuperación salarial no ha llegado ni al 120%. Entonces, ni la recuperación salarial de los trabajadores que luchan por mejorar sus ingresos es generadora de inflación, ni solamente la pensión de maquinita es la que genera inflación. Está las decisiones empresariales que aprovechan de la situación y dice, bueno, en este, ¿cómo se dice?, a más revuelto ganancia de pescadores, se largan a aumentar precios inescrupulosamente, y mantener. Y los precios se aumentan por las dudas. Fíjense que gana este personaje de las elecciones con todo el bagaje de promesas que dijo que iba a hacer, algunas las va a cumplir, otras no, y aclararon que unas se pueden hacer, otras van a llevar su tiempo, otras van a demorar 35 años para que la veamos. Bueno, todo un verso, toda una sanata, no son improvisados, ¿no? No son improvisados, ni Milei, ni Villarreal, ni todos sus séquitos de colaboradores. Son cuadros de la burguesía, son cuadros que tienen formación política y técnica para desarrollar estas políticas que nos están queriendo imponer, ¿ah? Que es el ajuste permanente que, digamos, el justicialismo en este último gobierno han venido realizando y ellos van a continuar. Ya dijo que van a ser 6 meses muy duros de aquí en más. Y que en la medida que ellos vayan implementando las reformas que tienen que ser drásticas, y también están advirtiendo, así como Mendoza advirtió Cornejo, por la buena o por la mala, esto es lo que hay y esto es lo que vamos a firmar en el caso de la negociación paritaria con los estatales. También está estas últimas declaraciones del monje negro, digamos, que tiene esta agrupación, que es el expresidente Mauricio Macri, que también ha salido a hablar de que a los orcos, cuando salgan a la calle a querer intentar frenar las medidas que se están queriendo implementar, se les van a enfrentar los jóvenes que votaron a Milei organizados para algo, ¿no? O sea, algo que yo no creo, o por lo menos ellos creo que, como siempre, también están haciendo un análisis muy triunfalista, porque la mayoría del voto que ha recibido a favor esta fórmula que ganó en el balotaje corresponde justamente a ese voto bronca, el voto del pueblo, el voto de la gente común que está sufriendo, que está padeciendo y que de alguna manera necesita algo de esperanza, algo que no le hemos podido dar otros, ¿no? Y que ven en este acto de elegir, no solamente han elegido el mal menor, sino que han elegido aquel que se animó a decir cosas que otros no se han animado. Por ejemplo, el Frente Izquierda. El Frente Izquierda no habla de revolución. El Frente Izquierda no habla de la burguesía. Que Milei, distrajo con el tema de la casta el enemigo principal. Fíjense, ¿no? El enemigo principal acá es el que plantea, el que tiene el poder, la burguesía, y que con sus cuadros, como Milei, como Massa, como Cristina, nos tienen a nosotros sometidos en una discusión a ver que el menos malo es el que podemos elegir, y que ellos son los culpables de nuestra miseria, ellos son los culpables de nuestros padeceres económicos y nuestra marginalidad, cuando en realidad es el sistema capitalista con su clase burguesa en el poder y con todos estos fantoches haciéndole el juego, ¿no? Bueno, eso es lo que podemos nosotros anticipar acá sobre estas elecciones. Yo soy optimista como Nora, incluso como Raquel, en el sentido de que todos estos jóvenes, viejos, algunos también, porque no es una cuestión de generación acá, que votaron con bronca a favor de la Libertad Avanza, en la medida en que se empiecen a tomar estas medidas que van a terminar perjudicando a los de abajo, porque es así, los únicos que vamos a salir perjudicados con todas estas medidas que pretende hacer este individuo, ¿no? Más allá de que van a reducir presupuesto, bueno, sí, van a reducir presupuesto, o con ideas locas como la privatización de la educación, la privatización de la salud. ¿Quién va a tener derecho, y mejor dicho, no derecho, quién va a tener acceso a una buena educación, a una buena atención sanitaria? Los que tienen, los que ganan mejor, y la población va a estar sometida a qué, no sé, porque si no va a haber un efector público que es el que termina ayudando a muchos que se han quedado sin obra social, a muchos que no tienen más que la voluntad de ir a perder, qué sé yo, 4 o 5 horas haciendo una cola y esperando a ser atendido. Si no tenemos eso, si no va a tener eso, la misma gente que por eso que él dijo que iba a cambiar lo votó, lo va a terminar sufriendo y padeciendo. Así que las cosas, para yo no le veo patas largas a esto, ¿no? Le veo patas cortas, y confío también en que nuestro pueblo, que ha salido de crisis peores, como yo le decía a un compañero amigo, le digo, mirá, enfrentamos al fascismo en los últimos años del gobierno justicialista de 75, 74, 75, 76. Enfrentamos a la dictadura durante 6 años, ¿no? Hasta que pudimos recuperar la movilización y con un paro general de la CGT les empezamos a cuestionar la validez al gobierno militar, a la dictadura militar, a la dictadura genocida, ¿no? Enfrentamos al menemismo, enfrentamos la hiperinflación de Alfonsín, nos unimos en el 2001 para sobrevivir con el trueque y la solidaridad de los amigos en el barrio. Entonces, ¿cómo no vamos a enfrentar un nuevo ajuste, una nueva apriete la burguesía con este gobierno que se avecina? Bueno, esto como para que tengamos en cuenta de quién más, que contra qué y contra quiénes nos tenemos que enfrentar. Para eso, como nos enseñaron los viejos compañeros militantes de la CGT de los argentinos allá por el año 1968 en adelante, únicamente con la unidad de abajo y organizándonos en la lucha. Ese va a ser la fórmula que históricamente nuestro pueblo ha podido enfrentar todas estas situaciones negativas para nosotros. Bueno, con esto ya estamos dejando el programa y nos estamos viendo y escuchando el próximo miércoles. Chao, hasta el miércoles. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas.